mucho trago. Mira a tus hijos, zapatos no tienen, y en las cantinas borrachos mantienes. Cholo Nemesio, tomando mucho trago. Mira a tus hijos,